Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti. Hace un rato escuchábamos a Karina Biorlecki, que lo acompañaba también cantando Yo No Sé Qué Me Han Hecho Tus Ojos. Y se va a presentar Biorlecki pronto, en este caso con Federico Mizrahi, el jueves 11 de agosto, o sea, el jueves próximo. Sí, sí. En el Café Vinilo, que queda, ya le digo... Acá cerca. Acá cerca, en Gorriti 3780. Bueno, muy bien. A las 21 horas. Y al día horas... siguiente, entonces, podemos ir a Luján. Y, no, en verdad, Luján vamos el sábado. El sábado. 13. Esto es jueves y el sábado a Luján. Muy bien. El sábado vamos a Luján. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, aprenda a salvarse de un tsunami. Señora. Bien. Instrucciones para que usted, señora, se salve de un tsunami. Señora. Consejos preparados por nuestro equipo de producción después de haber recorrido zonas donde un tsunami es cosa de todos los días. Sí. Primero, vete a un lugar alto. Esto parece una especie de insulto. Sí. Si eres alertado de la proximidad de un tsunami, sitúate en una zona alta, al menos 30 metros sobre el nivel del mar. No hay nada de 30 metros sobre el nivel del mar acá. No, en terreno natural. Sal corriendo, ¿comprendes? Pero en dirección contraria al tsunami. En dirección contraria al mar, básicamente. Al mar, claro. No al tsunami. Pero le gana, uno le gana... Y no sé cuándo... Ahora, ¿cómo saber... si se viene un tsunami? No, en general mucho no se sabe. Lo saben unos minutos antes. Aparece de golpe. Usted está tranquilamente mojándose las patas y en eso ¡pua! Tsunami. No, veo como una raya. Pero si cada vez que uno ve una raya... No, pero... va a salir corriendo en busca de un lugar a 30 metros sobre el nivel del mar, estamos en el horno, señor. No, mío. Señor, ve... una segunda raya. ¿Vio que cuando usted está en el mar? Ah, sí, a veces pasa. Bueno, ve la línea de horizonte. Sí. Hasta ahí no hay ninguna sorpresa. Pero aparece de pronto como otra, una segunda línea de horizonte. Sí. Y eso puede ser un tsunami. Puede ser un tsunami. Yo cada y lo ve más cerca. Una segunda línea de horizonte, no importa si son redes de pescadores, lo que sea, una propaganda, salgo corriendo y busco un lugar 30 metros sobre el nivel del mar. ¡Alerta! A ver si hay un terremoto en la costa. Un indicio, sí, es un terremoto. Bueno, sí. Si vives en la costa y sientes un terremoto suficientemente fuerte para agrietar muros. O sea, tú miras fijamente los muros. Si se agrietan, chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando a una persona que acaba de... No, señor, le digo... si es posible que dentro de los 20 minutos siguientes pueda producirse... un maremoto. Tsunami. Tsunami. Sí. Entonces, corre otra vez al mismo lugar donde ya te hemos mandado 4 o 5 veces. La mitad de los tsunamis se presentan primero como un abandono del mar. El mar se retira, como una novela, que deja en seco grandes extensiones del fondo marino. Ese es el momento para rajar. Ah. Cuando ves que el mar se retira... No, bueno. El otro día me soñé que pasaba eso. Pero hay lugares donde el mar se retira. ¿Vio cuando estuvimos en Comodoro? En Comodoro Rivadavia, por las mareas. Y bueno, la gente enseguida sale corriendo y encuentra un lugar 30 metros sobre el nivel de la costa, cosa muy fácil allí. Se suben arriba de una torre, de un pozo de petróleo y listo. Bien, dice. Entonces, corre, no te detengas. Aléjate a una zona elevada. El tsunami llegará con una velocidad de más de 100 kilómetros por hora. ¿Y entonces cómo va a correr? Y bueno, por eso corre. Tiene que correr muy ligero. Tiene que hacer la gran Barroso Esqueloto, sí, sí, para salvar. Es más seguro mar adentro, dice aquí. Si te encuentras en una embarcación, dirígete rápidamente mar adentro. Al revés. Un tsunami es destructivo solo cerca de la costa. Y chau. ¿Que no le rompe la embarcación? No, dice, ya con una profundidad mayor a 150 metros podrás considerarte seguro. Claro, bueno. En el mar epicontinental argentino, para encontrar 150 metros de profundidad, tenés que avanzar unos 700 kilómetros. Bien. Si te encuentras, ya te lo dije, aléjate de los ríos, marismas. ¿O marismas? O marismas, sí. ¿Y cómo se aleja de los ríos si está...? Porque acá dice, ten presente que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas, marismas, varios kilómetros tierra adentro. Por lo tanto, aléjate de ellos. ¿De quiénes? Y de los ríos. Y de los ríos, marismas. Lleva ropa de abrigo, eso sí. Si está en la playa. Sí, sí. Está en la playa, yo siempre llevo ropa de abrigo. Dice, un tsunami puede tener 10 o más olas destructivas en 12 horas. Ajá. Procura tener a mano tu ropa de abrigo, especialmente para los niños. Pero escúcheme, primero que fui sin niños a la playa. Claro, bueno, ha llegado el momento de engendrar. Y además, yo voy a una playa nudista. Ah, sí, entonces ha llegado el momento... En donde no está permitido... engendrar. No está permitido asistir con abrigos. Ah, claro, sí, sí. Porque veo que entre los nudistas... Ah, sí, entre güeyes no hay cornada. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿La playa nudista? ¿Y no ve? Ah, sí, sí. ¿Qué tal? Disculpe si no le doy la mano. No, está bien. Escúcheme. Acá se mira muy mal. Sí, ya veo. A los vestidos, los miramos muy mal. A los tipos que están vestidos, las minas vestidas, no nos gusta la gente vestida. ¿Y por qué me lo dice a mí? No, le comento, porque usted me dice que tiene que traer ropa de abrigo. Ah, sí, porque me dijeron que acá vienen muchos tsunami o marismas. No. Nunca hemos tenido, hasta el momento, un tsunami. Sí. Pero bueno, frente a la posibilidad... Pero uno nunca puede decir, de esta agua no he de beber. Bueno, pero nosotros sabemos correr, podemos correr desnudos igual. Sí, sí, ya los vi. Bueno, hasta un lugar 30 metros... Sí, está, mire, acá está, a 30 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Se ahí puede sentar aquí, tenga cuidado porque son sillones de mimbre. Sí. Nos subimos... Nos subimos todos ahí cuando... Porque hay días que, ¿sabe qué? Se lo cuento a usted que es nuevo. Sí, claro. Hay días que hacemos simulacro de tsunami. Oh, sí, sí. Entonces, para ver cómo reaccionamos. Claro, claro. Y tenemos que salir todos corriendo. Y salimos todos corriendo. Claro. Y la gente se apelmaza un poco. Sí, claro. Qué palabra, ¿no? Sí, es rara para cuerpos humanos, es sí. Un poco hasta violenta, le diría. Se junta ahí en los 30 metros, porque no hay muchos lugares superiores a 30 metros. No hay muchos, no, especialmente acá. Y bueno, entonces es un poco engorroso, pero el último simulacro salió bastante bien, ¿eh? Sí, sí, bueno, lo felicito, ¿eh? Pero, si me permite, ¿me da la llave? No tengo la llave. ¿La llave de qué quiere usted? La llave del vestuario. No, es que el vestuario no importa. Tengo que dejar la ropa en el vestuario. ¿Qué quiere, que venga en el colectivo así? El colectivo no es nudista. Y ahí los que son mal mirados son los que vienen... No, bueno, pero... vienen desnudos, te miran, te hacen así... Ahí en la parada, donde para el colectivo que lo trae hasta acá... Sí, sí. Bueno, los compañeros colectiveros están con nosotros, ¿eh? Sí, está bien, pero... Son muy amigos. Yo traje ropa. Sí, ustedes... Bien. Punto de encuentro con tu familia. Ten instruida a tu familia sobre la ruta de huida. Ah, claro, en lugar de reunión posterior. Bueno, nos juntamos en Navidad en lo de tía Carlota. No. ¿Hacia dónde escapa, por ejemplo? Para si el lado está... de adentro, señor. Para el lado de allá. ¿En de qué la estación. Caso? Para el lado de la estación. ¿En la estación se juntan todos? Sí, nos juntamos todos en la estación. Mantente informado. Ah, sí, sí. Un aparato de radio portátil. Mientras flotás... Está flotando ahí entre los yudos, entre los aparadores, qué sé yo. Ahí escucha la radio. No, señor, no puede escuchar. Lo que pasa es que es difícil tener buena información en un tsunami. Porque, vio, circulan los rumores. Claro. Y dice, cuidado que... Ahí no van los periodistas, ¿no? Están todos... se están peinando, están allá arriba. Es difícil porque hay rumores alarmistas, siempre los rumores son alarmistas. Viene otro tsunami. Sí, sí. Y hay tiempo que dicen, viene del otro lado el tsunami. Por ejemplo, buenas tardes, soy el dueño de la confitería de enfrente. Sí. Que está en la Rambla, del lado de enfrente, muchas mesas en la puerta, en la calle. Sí. Y a nosotros el tsunami nos quita muchos clientes. No es que le quita clientes, es una tragedia. Aprovechan tsunami, y salen rajando y no garpan. Bueno. Y es un clásico acá en este boliche. Hace 20 años que yo trabajo aquí, nunca vi un tsunami, pero cada tanto por ahí hay un trueno. ¡Tsunami, tsunami! Rajan todo y no garpa a nadie. Señor. Así que usted con toda esta información, lo que hace es perjudicarme a mí. No, es que eso a veces se alarma a la gente, como decimos, alerta de granizo acá en Buenos Aires. Sí, sí. Lo mismo, después no granizo. Salen todos a buscar el auto y lo meten abajo de algo. Le ponen una frazada. No importa qué. Una colcha le ponen a veces, una frazada. Sí. Bueno, y con el tsunami lo mismo, decimos alerta de tsunami. No quiere decir nunca que... Nunca hay tsunami. Y bueno, igual alertamos. Ay, y miran todos para ahí, nunca... a mí me perjudica mucho eso. Bueno. Después va a pasar como con Pedro y el mismo. Y el lobo. Efectivamente. ¿No es cierto? El tipo, el lobo. Y un día dijeron, debe ser otro de los chistes de este hombre. Y justo era el día que vino el lobo. Y acá bueno. Va a pasar lo mismo con el tsunami. Van a gritar, el lobo. Y no sé cómo contar la analogía. Ahora no, es así, gritan tsunami. Por algún motivo no está funcionando. Gritan tsunami, pero de todas maneras... ¿Tsunami grita el Pedro? No grita sería Pedro. Sería en ruso. Pedro grita el lobo. Sería en ruso. Lobo se dice tsunami y por eso... El Lobosky, viene el Lobosky. Él viene el Lobosky, sí, por eso... Bien, no importa. Bueno, no tuvo el efecto que yo esperaba. No, bueno, pero... El tsunami es así, se presenta muchas veces, no sabe que viene y viene. Ahora, ¿no hay tsunami para el otro lado, por ejemplo? ¿Y cómo? ¿Para el mar adentro? De la costa, agarra para allá. No, señor, tiene un... El tsunami es un movimiento sísmico que se produce, pero en el mar. Tiene un epicentro y desde ahí salen las olas, para todos lados. Para mí no. Sí, ¿cómo? No es para mí o para usted. Viene siempre para el lado de la costa, siempre para el lado de la costa. No es siempre para... El mar viene así. El mar viene siempre para el lado de la costa. Bueno, sí, es así. ¿Para dónde va a ir el mar? Bueno, no sé, señor. Así yo vine a preguntar nada más a una playa nudista, a ver si puedo entrar aquí con mi novia. Sí, si se desnuda. Bueno, ella la verdad que no se quiere desnudar y nunca se ha desnudado ni siquiera ante mí. Bueno, pero... Porque es muy pudorosa ahí donde la ve. Bueno, está bien. Creo que ha venido su novia en otras ocasiones. ¿Cómo? ¿Tú has venido por aquí... O novia mía. Así sí. Que no con la cabeza. Bueno, sí. No, está bien, claro, está bien. Nosotros, mire, le invitamos a disfrutar de las instalaciones. Sí, sí. ¿Qué instalaciones? Perdón. De la playa, del balneario. Pero también. Yo creí que de las instalaciones de mi novia. No, señor. Le participo que de las instalaciones de mi novia disfruto solamente yo, señor. Mire, que tenga cuidado porque soy muy celoso, ¿eh? Bueno, está bien. Pero... Ah, sí, sí. Ahora me dice que nunca se desnudó su novia. Sí, nunca se ha querido desnudar ante mí para mantener, dijo ella, el misterio. Sí. Bueno, mire. Porque ella prefiere incluso la radio y no la televisión. ¿Por qué? Y porque para mantener el misterio. Bueno, pero eso no es lo mismo, esa analogía tampoco cabe aquí. Bueno, entonces, ¿cómo me dice usted que ha venido por acá? No, me pareció esto que... me hace pensar que ha venido... sin que yo lo supiera. Me pareció verla en un grupo. ¿Cómo en un grupo? Sí. Están luego en un grupo. Sí, un yo grupo. No la dejo ni que se salude con personas del sexo masculino. No, mire, acá los nudistas. Número singular. Los nudistas nos hermanamos. Ah, sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos. Somos cuerpo, somos carne, somos hueso. Estamos al sol disfrutando de la naturaleza. Con total naturalidad, sí, desnudos, como vinimos y como nos iremos. Lo invito a pasar. Lamentablemente me voy a retirar. No, ¿por qué? Me voy a retirar al grito de tsunami, tsunami. y chao. No va a tomar... mire que puede tomar un trago, también hay una barra. Porque el personal que atiende está desnudo también, los mozos. Ah, sí. Todo desnudo. ¿El que hace los licuados también? Sí. Le pregunto por curiosidad. Sí, le dije todo el personal. Usted se va a tomar un regio licuado de banana. Sí. Que No, por favor. A mí tráigame una 7A. Bueno, está bien. También. Sírvanse. Bueno, muchas gracias. Pausa.